A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Los nuevos cultores del tango están presentes en Neo Tango. Nos ha llegado un nuevo disco de la cantante argentina Silvana De Luigi. Ella ya la hemos presentado en otras oportunidades, en anteriores producciones discográficas. Este disco fue grabado en estudios alemanes. Recordemos que Silvana hace algún tiempo se fue a vivir a Francia, donde ha venido desarrollando una permanente actividad tanguera en Europa. Juan José Mussolini, radicado en Francia, de quien hemos hablado en programas anteriores en varias oportunidades, se fijó inmediatamente en el gran nivel interpretativo de la cantante y desde su llegada a Francia la hizo parte de su equipo musical. Una pieza de ese nuevo CD nos trae este tango de Eladia Blázquez, El corazón al sur. Mirando al sur, mi barrio.

me vuelve loco y es su melenita, su melena de oro. Más de una jamona que anda por ahí se ha cortado el pelo para despistar y está convencida que peinada así los hombres al verla la van a adorar. Y anda por Florida palpitando un flir y con su flequillo y el pelo cortón no sabe la ingenua que más que mujer parece la pobre Cristóbal Colón. Por eso detesto las melenas, solo le va bien eso a las nenas. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco y es su melenita, su melena de oro. Acotemos que además, pero hay una melena y otros títulos como Y tenía un lunar fueron caballitos de batalla en la iniciación de los programas de don Francisco Mario Kreutzberg. Él tomó el ejemplo, el estilo de José Bord para los inicios en estas canciones tan de llegada. Volvemos al tango de este CD rotulado Tanguera Woman in Tango. Ahora un tango del bandoneonista Juan José Mozzolini, tan solo instrumental para el lucimiento de el conjunto Mujer y Tango. Thank you.